a pesar que les decimos que las emociones negativas enfermas son adversas en el proceso de elevación, estas han ayudado mucho en mantenerlos inestables y esa inestabilidad los ha ayudado a mantener las energías pensamientos en movimiento. Este vaivén de energías pasando del lado izquierdo al derecho los impulsó a quebrar energías que se encontraban densificadas y petrificadas. Esta realidad inconsecuente, vacilante e irregular ha sido la salvación para ustedes. Para regresarlos a nosotros hemos tenido que usar emociones, sonido, música, sufrimiento, abducciones, magnetismo, gravedad, creencias, símbolos en los cultivos de cosechas, en la atmósfera, canalizaciones, mensajes y mucho más. 115. Porque cada raza desarrolló diferentes idiomas, si todas ellas provenían de ustedes, los eremitas. Antiguamente cuando los eremitas Radio, Vis, Tarik y Ak salieron de la ciudad interna, los hombres del exterior no tenían ningún lenguaje, no se comunicaban ni siquiera con gestos, solo emitían de sus gargantas ciertos sonidos. Estos hombres no tenían sus glándulas antimateria, pineal y pituitaria activadas, por esta razón no podían correlacionar un pensamiento, porque lo único que ellos tenían era el instinto y sensación. Cuando los voluntarios eremitas se mezclaron con la mujer del hombre y tuvieron sus primeros hijos, fueron estos que al nacer con las dos glándulas antimateria activadas, comenzaron a comunicarse con sonidos. Estos primeros sonidos se convirtieron en símbolos, los cuales fueron diseñados y plasmados en las piedras. Los símbolos señalaban las palabras y el significado de ellas y fueron estos símbolos los que entretejieron las secuencias, primero visuales y luego imaginativos, formando la memoria repetitiva e imaginación. En esos tiempos la Tierra era una sola masa compacta, la descendencia de los voluntarios eremitas se proliferó, legando a sus hijos el don de la palabra, las tribus comenzaron a comunicarse a través de dibujos y sonidos guturales, formando así el primer lenguaje y los primeros intercambios. El lenguaje de esa época era igual para todos, mas este cambió, cuando la masa compacta de la Tierra se separó, convirtiéndose en lo que hoy conocen como continentes. Al estar la masa de la Tierra separada, también desmembró a las tribus y éstas tuvieron que formar su propio lenguaje, sus creencias, su comunicación, etc. 116. ¿Qué hicieron ustedes, los eremitas, cuando eso sucedió? Es imposible describir lo inhóspito y cruel que ha sido nuestro trabajo. Cuando comenzábamos a rectificar y lo estábamos logrando, la energía reptiliana enferma se cruzaba en nuestro camino, haciendo lo posible para impedir el avance. La energía negativa enferma ha sido siempre una traba en el camino de la curación, es una energía muy difícil para aceptar, innovar, reparar, alterar o corregir los elementos distorsionados que la componen. Es una energía que mayormente está refutando, contradiciendo, impugnando, rebatiendo y rechazando cualquier mejoría o progreso. Es una energía difícil que necesita de mucha fuerza sana y dinámica para transmutarse en positiva.